Continuamos con nuestro estudio en Juan, capítulo 8, a partir del versículo 19 hasta el 30. Y si recordamos, Jesús está en el templo, ha estado en varias conversaciones y discusiones, le han cuestionado muchas cosas. Es la fiesta de los tabernáculos, es de los últimos días. La última que estuvo diciendo es que era la luz del mundo. Y la conversación sigue. Los estudiosos no saben si pasó un tiempo, si entre la historia anterior de yo soy la luz del mundo y esta pasa un tiempo y hay nuevas personas, o si fue inmediatamente, no hay ninguna señal. Pero le preguntan a partir del versículo 19, ¿dónde está tu padre? Este es el título, por cierto, la sobria advertencia de Jesús, un tema que nos debe llegar. ¿Dónde está tu padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. De nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban, por tanto, los judíos, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por esto que dice, donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo. Continuó Jesús, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú? Le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? Contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que a él le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Y bueno, continuamos entonces con este texto y vemos este diálogo que nuevamente estamos tan familiarizados con él que no nos sorprende. También tenemos la ventaja de que ya sabemos qué sigue en la historia, sabemos que Jesús va a ser crucificado, ellos no lo saben, pero Jesús elige hablar de esta manera. Jesús habla en relación con su Padre. Y son tres temas grandes en esta parte. Por un lado, Jesús habla de la relación que él tiene con el Padre. En segundo lugar, la diferencia que existe entre los hombres, que son del mundo, y Jesús, que es divino. Dicho más temas. Va a hablar de una advertencia muy sombría, por eso se llama así el título, y del de su futuro, es decir, de la cruz. Y termina retomando el tema inicial, que es su relación con el Padre. Es más o menos la dinámica. Si leemos el texto con cuidado, es como va el texto. Pero las personas se quedan con preguntas, no entienden. Y no debemos pensar que son ignorantes o que son muy tontos, porque nuevamente estamos de este lado de la historia donde ya sabemos lo que pasó, ya sabemos el final. Es como cuando una persona está viendo una película y otra no la ha visto. Y entonces, la que ya la vio tiene la ventaja de que sabe si el héroe se va a morir o si va a sobrevivir o cómo se va a salvar, mientras el otro está en angustia porque no sabe lo que está pasando. Es lo que le está pasando a ellos. Ellos no saben lo que viene, nosotros ya lo sabemos. No nos sorprende tanto en realidad lo que está diciendo Jesús, pero si alguien llegara y dijera estas palabras, yo soy de arriba, ustedes son de abajo, les he dicho los que les tengo que decir, si me hubieran oído, sabrían quién soy, estaríamos bien confundidos. De hecho, estuve tentado a hacer el sermón de esta manera, porque dice, al final muchos creyeron en él. Es la parte maravillosa, es como obra del Espíritu Santo. Como dije hace rato, los estudiosos están divididos en cuanto a si todavía están ahí los fariseos o no. La duda parece que no están allí porque no hay nadie que lo cuestione. Generalmente cada vez que Jesús habla y hay fariseos, sale un tema de la ley o teológico. Recordemos que cuando había insinuado que era hijo de Dios, quisieron apedrearlo porque había blasfemado. Entonces, en esta conversación tan llena, tan rica de imágenes, nadie le hace ninguna pregunta en cuanto a su contenido, nadie lo desafía. Entonces, es probable que no estén allí los fariseos. Si están, quizás están un poco todavía distanciados, recordando quizás el bochorno que pasaron con lo de la mujer que fue atrapada en el adulterio, ¿no? Pero bueno, es más o menos la escena donde se encuentra Jesús. Vamos a enfocarnos únicamente en la advertencia de Jesús. Este es uno de esos textos que lo empiezas a estudiar y te das cuenta que cada uno de estos temas da para un sermón. De hecho, esta semana leía una historia de los puritanos y hubo un pastor que predicó de un versículo como 65 sermones, de un solo versículo. Y dicen que normalmente duraban entre 1 y 2 horas los sermones, o sea, no era 5 minutos y nos vamos, eran reflexiones profundas. Pero bueno, los tiempos han cambiado y nuestro margen de atención es mucho más reducido, no debemos reducirlo más, yo creo, pero este es un texto muy, muy rico y lo que me llamó la atención es la advertencia de Jesús. Es una advertencia que repite 3 veces. Es una advertencia que escucharon ellos y una advertencia que nosotros en la iglesia de hoy debemos escuchar y debemos de responder. Vamos a orar. Buen Dios, estamos delante de ti, estudiando tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites abrirla con libertad, estudiarla, nos das las herramientas para acercarnos a ella. Pero Padre, te quiero pedir que sea tu Espíritu Santo quien guíe este momento. Señor, que prepare nuestras mentes, que prepare nuestros corazones. Señor, que podamos tener la voluntad de dejar cualquier cosa que nos distraiga. Señor, eventos posteriores, trabajo, deportes, cualquier cosa, que lo dejemos de lado y que podamos escuchar tu palabra, que en estos momentos es tan aguda para tu iglesia, Señor. Gracias porque eres bueno. Permíteme hablar con claridad, Señor. Sabemos que tú estás a la puerta y estás llamando. Ayúdanos, Señor, danos la voluntad de abrir la puerta para pasar un buen rato contigo. Háblanos, Padre, porque queremos escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos que empezar con algo interesante, que es un mensaje poco atractivo. La advertencia de Jesús es un lenguaje que la iglesia en general no quiere escuchar. Que los pastores a veces le damos la vuelta. Pero está en la Biblia y no tenemos más que la obligación de enfrentarlo, como pastores y como miembros de la iglesia. Hubo un predicador hace muchos años, se llamaba Jonathan Edwards, a lo mejor han oído hablar su nombre, si pueden leer algo de lo que escribió, es buenísimo. Cada vez que digo nombres es como, ojalá y alguien diga un día, voy a escribir este nombre y voy a leer algo de él. Jonathan Edwards fue pastor, teólogo, uno de los mejores teólogos, fue uno de los primeros presidentes de la Universidad de Princeton, es decir, nomás vean el nivel académico de la iglesia, algo que también hemos olvidado un poco. Y en 1741, precisamente en julio, predicó uno de los sermones más famosos en la historia del cristianismo. Un sermón cuyo resultado fue la conversión de literalmente miles de personas. Un sermón que se ha escrito y se ha reescrito y copiado y copiado y copiado, y lo tenemos en libritos. Si quieren ver cuánto duraba un sermón en esa época de Jonathan Edwards, pueden comprarlo. De hecho, lo pueden encontrar en internet. Se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Vaya título, ¿no? Ahorita todos, la bendición de Dios, la prosperidad que Dios promete, la sanidad. Los pecadores en las manos de un Dios airado. Y comenzó con un texto, comenzó con este texto. Mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo, su pie resbalará, se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. No está hablando de los enemigos, está hablando de su propio pueblo, que son los que tienen el día del juicio. Y nada más el sermón se basó en esas tres palabras. Su pie resbalará. Su pie resbalará. Y es famoso porque muchas de las personas que lo escucharon, como dije hace rato, cayeron de rodillas, llorando, convencidos de que eran pecadores, pidiendo perdón a Dios y fueron transformadas. De hecho, esto sucede durante una de las, lo que se llama, de los avivamientos de Estados Unidos, de los dos que existen, por ahí del 1800. Pero es curioso porque como uno de los sermones más famosos que se han escrito, el número de detractores dentro y fuera de la iglesia es cada vez más grande. Es decir, hay gente dentro de la iglesia que dice, no, este sermón no, este sermón es muy fuerte, este sermón va a espantar a las personas. Porque mucha gente piensa que es un sermón o que cada vez que hablamos del pecado y del castigo, estamos haciendo dos cosas. Estamos intentando crear miedo, generar miedo, y entonces va a ser fácil manipular a las personas. Podemos escuchar eso muy frecuentemente en la calle. Ah, sí, es que el infierno, sí, es algo para darles miedo y para que los pastores y los padres les digan los que tienen que hacer. ¿A quién ha escuchado algo así? Todos, ¿no? Yo creo. Y entonces la iglesia se ha alejado de este tipo de sermones y lo ha rechazado porque, como dije, lo que no queremos es no ser atractivos, queremos ser iglesias atractivas. El título no solo no es llamativo, sino puede ser repulsivo para muchas personas. Tres palabras que no nos gustan, bueno, varias palabras. Pecadores. ¿Pecadores? Va en contra de nuestra moralidad porque creemos que somos buenas personas, somos... ¿Cuándo fue la última vez que pedimos perdón por algo en específico? Es más, ¿cuándo fue la última vez que pedimos perdón a Dios? Fuera de los momentos en que tomamos en la iglesia. Eso dice mucho, eso dice que creemos que somos buenos, que no necesitamos pedir perdón. Pecadores. En nuestra sensibilidad occidental y nuestra sensibilidad superficial, esta palabra nos hiere. Yo les he comentado, estuve en una iglesia donde la gente no quería que dijera pecador, hemos pecado. Decían, no, es que también es fallaron el blanco, es decir, intentamos hacerlo, pero fallamos. Porque era fuerte la palabra, es fuerte la palabra. Pensamos muchas veces, tenemos esta idea mal concebida de que pecadores son los asesinos, los borrachos, los pederastas, los violadores, los borrachos, etcétera. Cosas que se pueden ver. Y es cierto. Vamos a hablar más de esto, un poquito más de esto más adelante. Pero también la idea de un Dios airado es extraña para muchos porque nosotros... Quizás entre los versículos que más citamos son los de Dios es amor o porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces la idea de que Dios es amor, está contrariada contra esta, es contraria a esta idea de un Dios airado. Especialmente cuando pensamos que la ira es un sentimiento tan visceral el cual uno no tiene control en lo que hace, sino simplemente se deja llevar. Y la verdad es que la idea de un Dios amoroso siempre va a vender más. Un Dios que te va a dar lo que quieres va a ser atractiva a la iglesia. Y algo bueno es que la iglesia todavía quiere atraer a personas inconversas y mantenerlos dentro de sus paredes. traer inconversos y que los que están en la iglesia no se vayan. Esto es bueno. Y, ojo, no estoy diciendo que Dios no sea amor. Lo que estoy diciendo es que la Biblia también habla de las dos cosas. Habla del Dios del amor, pero también habla de un Dios que va a ejercer juicio. Yo creo que una de las cosas que más desata la ira de Dios es que Él nos dio la persona que más amaba en toda la creación, a su propio Hijo, y que muchas personas lo toman tan superficialmente, o lo tomamos tan superficialmente. Ah, es Jesús. Ah, sí. Y hacemos chistes y nos burlamos. Y no nada más eso, muchas veces no. O sea, nos escandalizamos de los que hacen chistes, pero a veces ni siquiera leemos las palabras de Jesús, no conocemos las palabras de Jesús. Nos hace sentir mejores que los que cuentan chistes, pero siendo honestos, no estamos haciéndole caso, estamos ignorándolo. Es casi lo mismo. Es como cuando estás sentado en una mesa y alguien comiendo y alguien quieres hablar con alguien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la mañana? Mejor me veo mi celular. Si les ha pasado algo así, o vas por la calle y le dice a una persona, buenos días, y te deja con la palabra en la boca. Es nuestra actitud hacia Dios, hacia Jesús, cuando no leemos su palabra, porque su palabra nos habla a nosotros. Entonces, no debemos... Yo no digo chistes de Jesús, yo reprendo a quienes lo hacen, sí. Pero es mi relación con Jesús. Bien. Muchos de los sermones actualmente están enfocados en el éxito, en la felicidad, en la salud, en una buena familia. ¿Y quién no desea esto? Todos deseamos esto. El esfuerzo de las iglesias atractivas, el esfuerzo de ser una iglesia atractiva a la sociedad tiene un lado bueno y un lado malo. Por el lado bueno hemos alcanzado personas, pero por el lado malo hemos dejado algunas de las enseñanzas centrales de la Biblia fuera de las enseñanzas de la Biblia. Algunas enseñanzas como la del día de hoy que pueden ser ofensivas, que pueden ser dejar un mal sabor de boca, quizás porque me van a hacer pensar en mi vida más íntima y no voy a poder dormir esta noche. La iglesia está en un momento, y lo veo con tanta frecuencia, amigos cristianos que mandan mensajes bonitos en la mañana, pero cuando los analizas, te das cuenta que no son mensajes bíblicos, son buenos deseos. Que este viernes cada cosa que hagas, o este domingo, sea bendecido y prosperado. Es un buen deseo, pero no está en la Biblia. Veamos cada cosa que nos mandan y cada cosa que mandamos. También tenemos que tener cuidado. No confundamos buenos deseos, buenas intenciones con cristianismo, porque no lo es. Debemos dar a la Biblia el lugar que la Biblia merece. Y algunas cosas como pecado ya no se mencionan en muchas iglesias. Algunas cosas como el juicio final y el fin de los tiempos ya no se predica en la iglesia. La ira de Dios ya no se predica con mucha frecuencia. Y se han vuelto temas poco relevantes y las personas nuevas ya no los adoptan como parte de la doctrina. Porque si no me han enseñado que Dios es amor, me han enseñado que voy a tener una vida llena de gozo. Pero no me confrontan con la realidad de lo que pasa si no estoy dentro de la familia de Dios. Necesitamos entender qué es el pecado, qué es el juicio y por qué Dios, además de amor, es descrito como un Dios airado. Hay mucha gente, de hecho, que ha comentado, quizás las hemos escuchado o lo hemos dicho nosotros mismos, yo no leo el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento como que Dios siempre está enojado, como que Dios siempre está buscando destruir y castigar a las personas. Me gusta más el Nuevo Testamento porque Jesús es una persona inclusiva, es amor, no recibió a las prostitutas, no se juntó con los ladrones, con los borrachos, con los enfermos, con los parias. El mensaje de Jesús es amor, aceptación y perdón. En cambio, Dios... Entonces yo por eso leo el Nuevo Testamento. Pero bueno, a pesar de eso, Los que estuvimos en el curso de Manso y Humilde, vimos que el Antiguo Testamento está lleno, literalmente lleno de versículos que hablan, si bien del juicio de Dios, también del amor de Dios, como siempre. Pero no te voy a destruir por completo. Pero te voy a dar otra oportunidad. Pero tú eres lo más querido de mí. Y Dios nunca destruye completamente a su pueblo. Lo castiga porque merece el castigo y porque el castigo nos hace reflexionar acerca de la dirección y las decisiones que estamos tomando. Y el texto de hoy es contrario también a todo esto, porque el que está ejerciendo el juicio, el que está advirtiendo a las personas, es este Jesús del que decimos que no dice estas cosas. Es Jesús el que tres veces dice, bueno, vamos a esperar, porque tiene la pregunta. Dice, de nuevo Jesús les dijo, dos versículos interesantes, vean qué es la idea que se repite. Yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. 8:21. 8:24. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Pregunta. Ahí. ¿Qué es lo que repite Jesús? En su pecado morirán. Tres veces en dos versículos. ¿Podemos imaginarnos a Jesús? Te vas a morir en tus pecados. Ay, Jesús, pero tú eres amor, tú acabas de perdonar a una mujer que la encontraron en adulterio. Sí, pero vas a morir en tus pecados. ¿Qué implica morir en nuestros pecados? ¿Cuál es la advertencia? ¿Cuál es el fondo de esta misma afirmación que Jesús hace tres veces? Hay una variante entre pecados y pecado, lo dice de las dos formas, tiene su parte teológica, no lo vamos a entender, a detener allí, pero en general podemos entender esta idea de morir en pecado, morir en pecados. ¿Qué implica? Primero tenemos que hablar de pecado, obviamente, para poder entender qué implica morir en nuestros pecados. Y el diccionario bíblico Lexham de una definición súper cortita. Actividad humana contraria a la voluntad de Dios. Pues parece que no estoy tan mal, ¿no? Con esta definición. Pero luego da una segunda, en ese mismo diccionario, una segunda parte que dice, déjeme lo leo acá porque si no luego me pierdo. En algunos contextos, particularmente en los del Antiguo Testamento, el término pecado se usa principalmente para en referencia a acciones externas. Y sí es cierto, cuando hablamos del pecado, de idolatría, borracheras, cosas que se ven. Realizadas por seres humanos, por ejemplo, asesinato o adulterio. En otras partes de la Biblia, el término pecado se amplía para incluir las acciones internas de los humanos. Internas. Como sus pensamientos y sus deseos. Hay pensamientos que no agradan a Dios, hay deseos que no agradan a Dios. Que nadie más va a saber que puedo estar aquí en la iglesia desde temprano hasta que termine ayudando con todo, pero mi pensamiento no está con Dios, no está en Dios. Estoy pensando en el examen que le voy a poner a mis alumnos, estoy pensando en si va a haber botana para ahora que haya el partido, estoy pensando en muchas cosas, menos en Dios. Nadie lo ve. Va a decir, mira, Memo viene todos los domingos a la iglesia, está siempre en primera fila, siempre tan atento. Pero mi mente no está. Mis sentimientos, mis deseos. El pecado también se describe a menudo como una entidad que no depende de las acciones humanas, como el estado de alienación de Dios o una fuerza impersonal que actúa dentro de los humanos o en las sociedades contra Dios. Si a veces la sociedad, como ahora, está en contra de Dios, ¿no? Es un pecado general de la sociedad, y vivimos en la sociedad y entonces de alguna forma, bueno, somos culpables a lo mejor por no haber hablado antes o no haber actuado antes. Ahora, la iglesia, el problema de la iglesia es que la mayor parte de las veces nos hemos enfocado en las cosas que se ven, porque eso es fácil. Ay, mire, ese hermano huele a cigarro. Ah, ese hermano trae una cajetilla de cigarro o un encendedor, de seguro es fumador, ¿no? Cosas que ni siquiera están señaladas en la Biblia. Pero empezamos luego a elucubrar a las personas. Ah, esa persona No sé. Lo ves entrando al bar, lo ves entrando a la discoteca, y no sabemos muchas veces que hay ministerios que precisamente van al bar porque dicen, en el bar es donde más necesidad hay de predicar el evangelio y donde la gente está más dispuesta a platicar. Exactamente. ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Y por qué no se fue a donde estaban los ángeles? Pues porque el mundo necesitaba la palabra de Dios. Pero siempre estamos dispuestos a checar. Y entonces, ¿qué hemos hecho los cristianos? Y esto nos afecta. Nos hemos hecho muy cuidadosos de lo que la gente ve, pero descuidamos lo que hay en nuestro corazón. Descuidamos lo que hay en nuestra cabeza. Entonces, cuidamos y, bueno, a lo mejor tengo el cabello muy largo, o a lo mejor estas palabras, o los tatuajes, o qué toma, o qué fuma, los lugares que visita, todo esto. Me cuido mucho de todas estas cosas, pero nada en el corazón. Y Dios dice, quiero tu corazón. Quiero tu corazón. No quiero sacrificios, quiero tu corazón. Y es triste, pero aunque muchas iglesias, y nosotros debemos tener cuidado, que muchas iglesias hablamos de gracia y de vivir por gracia y de ser salvos por gracia, somos muy legalistas. Muy legalistas. Hizo esto, hizo aquello, el chisme. Y estamos involucrados, estamos descuidando la parte más preciosa que Dios ve. No vemos los celos, no vemos la lujuria, la avaricia, el rencor, el odio, las rivalidades. Estamos pensando en cómo defraudar al fisco. Estamos viendo si podemos compartir un chisme jugoso para descreditar a alguna persona. Estamos pensando cómo puedo vender mi carro más caro y que no se den cuenta que está pasando el aceite o la gasolina. Ay, que no se dé cuenta, ¿no? No nos fijamos en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos. Una de las cosas que nos ha pasado con Memo Morales, espero que no sé si nos está viendo, pero cuando hablamos de pecado, él siempre nos dice cuatro cosas. Dice, Memo, es por comisión, por omisión, por palabra o pensamiento. Eso lo aprendió en el catecismo. Y es cierto, a veces hacemos, a veces no hacemos lo que debemos hacer. Eso es pecado. A veces con lo que decimos. Y tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, con nuestra familia, porque son los que más ven que nos exasperamos. ¡Ay, cuántas veces te he dicho! En vez de construirlos. O pensamientos. ¡Ay! Y cada quien aquí puede pensar, puede recordar quizás algunos pensamientos que no han sido del agrado de Dios. Ay, ojalá y se le queme la comida, porque siempre está presumiendo que es muy buena cocinera. Ojalá llegue y se le ponche la llanta, porque casi me atropella ahorita que iba pasando la calle, ¿no? Son pensamientos que pasan y que no nos damos cuenta. El pecado, cualquiera que sea, no estoy hablando de borrachos, no estoy hablando de pedófilos, no estoy hablando de nada de esto, es grave, es muy grave, porque todo el pecado nos separa de Dios. Y como seres humanos no tenemos los medios, no tenemos las herramientas para nosotros repararlo, para nosotros tomar la iniciativa. Estamos condenados a una separación eterna de Dios. Estamos condenados a perder todas las bendiciones que están descritas en la Biblia por nuestro pecado. Muchas veces pensamos que las bendiciones son todas las cosas materiales que estamos teniendo, pero ya les he contado, tengo un amigo que les empezó a ir muy bien en su negocio, muy bien en sus negocios, se compró una casa en Tonatico, una cosa así, jamás lo volvimos a ver en la iglesia. No fue bendición. No fue bendición. Dicen Romanos que muchas veces Dios dice, bueno, que algunas veces Dios dice, bueno, es lo que quieres, tómalo. Leamos Romanos al principio. Entonces muchas veces pensamos, ay, la bendición de que me dio mucho, la bendición de la abundancia. No siempre es. Y debemos tener cuidado porque muchas veces, ¿no?, como seguimos a la sociedad en este sentido. La separación de Dios es algo muy serio. Es una vida eterna, es una muerte eterna, sufriendo el castigo que nuestro pecado merece. No vamos a sufrir nada más. Vamos a sufrir el castigo que nuestro pecado merece. Dios nos está desquitando. Dios es un Dios justo. Y no es manipulación, no es tratar de infundir miedo. Es lo que dice la Biblia. Si estuviéramos tratando de infundir miedo, les diría, bueno, pero pueden dar sus ofrendas y Dios va a saber que están sacrificando. No, Dios quiere nuestro corazón. ¿Creemos en el juicio? Veamos lo que dice el mismo Jesús, este Jesús que hace rato estábamos diciendo. Está hablando del final de los tiempos y dice, luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos. De hecho, estas son palabras que Jesús pone en la boca de su padre. ¿Podemos imaginarnos a Dios diciendo esto? Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el destino de todas las personas que mueren en sus pecados. Ya no me voy a detener mucho. ¿Quién se hubiera imaginado que Dios dijera la palabra maldito? Pero malditos son todos aquellos que no están viviendo conforme, que no han aceptado a Jesús como su Salvador. Estas personas son los pecadores en las manos de un Dios airado. Es evidente, no estaba exagerando Edwards. Es evidente que hay castigo. La ira justa de Dios vertida sobre quienes, habiendo tenido la oportunidad de recibir la salvación, la rechazan como si fuera algo superficial, algo innecesario. Algo que costó la vida de su querido y único hijo, de su amado hijo, que lo ama más profundamente que lo que nosotros podemos amar a nuestros hijos, y estoy seguro que cada uno de nosotros amamos a nuestros hijos. ¿Por qué dice Jesús, por qué advierte Jesús que van a morir en sus pecados? Porque la Biblia nos enseña que solamente mientras estamos vivos podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Podemos hacer algo. Ya que nos morimos, no hay absolutamente nada que podamos hacer. Al rico, que seguramente se siente bendecido, como hace rato en la historia del rico, que ha puesto su confianza en las riquezas y que dice, bueno, ya me puedo relajar el resto de mi vida, ¿qué le dice? Dice el rico, diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas, guardadas para muchos años, descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? El momento de actuar es ahora. Porque como dijo Ángeles hace rato, uno nunca sabe cuándo nos puede llamar Dios. Podemos estar totalmente sanos y Dios nos llama. Podemos tener una enfermedad por mucho tiempo y Dios no nos llama. Pero Dios está a la puerta, está llamando. Una vez que vengan por Él, todo está perdido. Y Jesús no se está enfocando en lo que acumuló, sino en que ya no tiene oportunidad de nada. Por eso dice la Biblia que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Que abramos la puerta cuando el Señor llame. Si no lo hacemos cuando tenemos oportunidad, escucharemos las palabras de Jesús, moriremos en nuestro pecado. Terrible. Separados de Dios eternamente. La descripción de Jesús, y fíjense lo que las descripciones de Jesús, estas dije, le tienen que ser, los arrojará al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y crujir de dientes, dice la Reina Valera, ¿no? Un lugar de tormento, eso es lo que les espera a las personas. Fíjense, esta descripción de Dios en Isaías es, cuando yo la leí, la tuve que subrayar, dije, la ira de Dios. He pisado el lagar yo solo. Ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa. Es la descripción de la ira de Dios. Una ira terrible. Hasta se me pone la carne de gallina. Eso es vivir sin Dios, eternamente. El autor de Hebreos dice, terrible cosa es caer en las manos de un Dios airado, perdón, de un Dios vivo. Ahora, Jesús nos advierte esto, pero Jesús también nos da la solución. Y de hecho es el tercer punto, espero que lo hayan visto antes que estuviera sufriendo demasiado, porque Jesús también da una solución. Mucha gente, nuevamente, dice, es que todas estas ideas del miedo, del infierno, del castigo, son para manipular. Pero cada uno de nosotros debe verdaderamente reconocer si cree o no en la vida eterna y en la muerte eterna. Y esto va a cambiar radicalmente nuestras vidas. Esto nos va a permitir tomar las decisiones adecuadas, porque vamos a caminar hacia lo eterno, no hacia mis objetivos de esta semana, no hacia mis buenos objetivos de este año, sino la vida eterna. La intención de Jesús no es esa. La intención de Jesús es, como dice, dar... vamos a leerlo en Lucas. No lo imprimí. No lo puse aquí. Jesús le respondió a Juan, cuando le preguntan, ¿para qué viniste? Bueno, le preguntan quién es, pero fíjense lo que viene a hacer Jesús, el ministerio de Jesús en Lucas. Dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Y fíjense lo que hace Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Vino a restaurar. No es la única lugar donde dice esto, dice también en Lucas 19:9, cuando está hablando con Zaqueo, les dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, les dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, está hablando de él mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Jesús está advirtiendo, es porque también va a dar una solución. Es porque nos va a dar el camino. Él es el camino. Y Jesús explica su relación con su padre y dice, le preguntan, ¿dónde está su padre? Y si vieran así, ¿quién soy yo? Sabrían también quién es mi padre. Está hablando de su divinidad. Vamos a ir más rápido, varios textos muy rápido. Después habla, la primera es la relación, estoy moviendo acá, es la relación con su padre. Es divino. En la siguiente habla, de su divinidad también. Dice, ustedes son de abajo, continuó Jesús, yo soy de allá arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Va a hablar de su muerte, fíjense todo lo que nos está enseñando Jesús. Comentaban, por lo tanto, los judíos, ¿será por eso que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Es que ellos no entendían, no sabían que iba a morir. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, ustedes sabrán que soy yo. Que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que Padre me enseña. Las palabras que dijo Jesús nuevamente parecen un acertijo. Nosotros las entendemos porque ya sabemos lo que pasó, pero ellos no sabían. Si no la conociéramos, estaríamos igual que ellos. ¿De qué está hablando? ¿Se quiere suicidar? Pero Jesús ya nos había dicho, ya les ha dicho a las personas quién es Él. Por eso les dice, ya no tengo necesidad de decirles lo que les he dicho ya. Les ha dicho a las personas que Él es el pan del cielo. Cuando la gente murmuró y decían, ¿acaso este no es Jesús? Fíjense, le preguntan, ¿quién es su padre? Y todos sabían, ¿no es este? A ver si está aquí. Ah, no, me lo pasé. La gente decía, ¿no es este Jesús, el hijo de José, el carpintero? ¿Se acuerdan de esa parte en Juan? Ya la vimos. Pero viene el problema de la fe. Tenemos que entender cuál es el problema. Porque Jesús nos da el camino, pero tenemos un problema. Dice, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues... Si no creen lo que yo afirmo, si no creen que yo soy el que afirmo ser, morirán en sus pecados. Mucha gente cree en Jesús, un gran maestro, nosotros decimos que creemos en Jesús, pero ¿creemos lo que Jesús dice que es? ¿Creemos que verdaderamente hay vida eterna? Leímos hace rato en el primer versículo, en la primera intervención de las lecturas, si dicen que son mis hijos, hacen lo que yo les digo. ¿Hacemos lo que Dios nos dice que hagamos? ¿Verdaderamente? ¿Qué es creer? ¿Cómo pueden creer si Jesús está hablando con tanto misterio? Es diferente decir, creo que va a llover, creo que va a ganar, ¿quién está aquí? La familia Chief. Creo que van a ganar los Chiefs, o no sé a quién le vayan ustedes. Pero Jesús no está hablando de este tipo de cosas. Está hablando de una convicción que cuando escuchamos su voz, la atendemos. Ya les he dicho varias veces el ejemplo. Cuando nos dicen, ¿va a subir la gasolina? Creemos, inmediatamente actuamos. Pero Jesús nos dice, ve, comparte el evangelio. Ah, mañana, porque hoy ando bien apurado. Orad sin cesar. Ay, no, hoy no puedo. A lo mejor al rato cuando me vaya a dormir, porque me pone en paz y me quedo dormido, ¿no? Dice León Morris, es imposible tener un tipo de fe, es imposible tener el tipo de fe que Juan describe sin tener una visión elevada de Cristo. Yo diría la más elevada de Cristo. A menos que creamos que Jesús es más que cualquier otro hombre, nunca podemos confiar en Él con la fe que es la fe salvadora. Debemos tener cuidado. Muchos creen, los demonios creen y tiemblan, pero no es una fe salvadora. Tiemblan de temor. Nosotros a veces ni temblamos, ¿no? Ah, Jesús, ah, sí. La única forma en que podemos conocerlo es a través de la Biblia. Es la única forma. Obviamente, sermones, libros nos ayudan también a ampliar. Pero nuestra fuente debe ser la Biblia. De hecho, cada vez que escuchen un sermón, tengan su Biblia abierta o cuando lleguen a casa, vuelvan a leerlo para decir, ah, vemos si estuvo predicando de lo que dice la Biblia o no, vemos se salió y estuvo por la tangente. Me pueden escribir o me pueden hacer esa observación. Pero todos debemos ir a la Biblia. Todos debemos ir a la Biblia. Un capítulo, un versículo, tenerlo en mente. Y ahora lo más maravilloso. Mientras hablaba, muchos creyeron en él. A mí se me hizo tan sorprendente porque la gente está totalmente confundida. Uno ve la conversación y la gente, ¿quién eres? ¿A dónde vas? No entendían que lo iban a elevar. Pero el Espíritu Santo está trabajando. Y eso debe llenarnos de esperanza. Hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que van a estar fuera de nuestro alcance. Y no estoy haciendo una apología por la ignorancia. Hay muchas cosas que no entendemos en el universo. En realidad no sabemos cómo funciona un teléfono celular por la parte más interna, pero los usamos. Lo que sabemos, debemos saber de Jesús es que es nuestro Salvador. Tenemos 4 puntos en la aplicación para el día de hoy. Conocemos el problema, que es posible morir en nuestros pecados. Es posible morir en nuestros pecados. Conocemos las consecuencias, enfrentar la ira de Dios. Conocemos la solución, creer en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, es necesario que examinemos nuestro corazón. ¿Vivimos verdaderamente pidiendo que el reino de Dios venga? Como nos enseñó el Señor Jesús, ¿qué es lo primero que dice cuando le piden que les enseñe a orar? Venga tu reino, de las primeras cosas. Venga tu reino. Ya este mundo no nos satisface. Debemos ser muy honestos. Nuestra eternidad depende de esto. La oportunidad está presente. Jesús está a la puerta y nos está llamando. Su promesa es que si abrimos la puerta, Él entrará con nosotros, cenará con nosotros. Tendremos su amistad, este momento íntimo con Jesús. No permitamos que nuestra moralidad nos engañe. No permitamos que nuestro comportamiento adecuado a la sociedad nos engañe pensando que esto nos salva. La salvación se alcanza única y exclusivamente a través de la muerte de nuestro Señor Jesús. Aceptémoslo, porque la verdad es que no creo que queramos morir en nuestros pecados. La salvación está en Jesús, que nos ofrece vida eterna a cada uno de nosotros. Aceptémoslo. Padre, gracias, gracias porque eres bueno. Señor, perdónanos porque muchas veces descuidamos la parte más interna de nosotros y no queremos preocuparnos por eso. Sin embargo, Señor, examina nuestro corazón y haznos ver aquellas áreas que tienen que ser transformadas. Ayúdanos a ser totalmente honestos con nosotros mismos y contigo, que tú lo sabes todo. Para que podamos ser tu iglesia, sal y luz en este mundo. Transforma nuestros corazones porque no queremos morir en nuestros pecados y porque tú nos ofreces salvación y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén.